visto caer a un hombre en el morral de la infamia. Y también cómo se salva a fuerza de golpe y golpe. He visto morir amores cuando mejor florecían. Por poca filosofía o muchos, muchos temores. He visto caer a un hombre herido por la bebida. Vi también cómo crecía sin porvenir y sin nombre. He visto cómo se esconde el amigo a criticar lo que debiera adorar. Como la envidia echa un taladro penetra y baila al son de una fiesta con el odio en compañía a quien empuja su vida con la mejor buena fe y la rinde ante la red de la podrida semilla al que ha querido ser hombre y no ha llegado a su altura, al que ha quedado en la duda y que no hay bien que perdone. Su cría y la amistad y la cacería para destruir lo que estorbe. Es que el odio tiene dotes que no he podido entender, pues tiene más brío aquel que tiene fuertes frustraciones. Yo he sentido en tantas noches la burla y la hipocresía y unos ojos que me miran queriendo arrancarme el broche. El broche que da la vida con bien y que no merece bien, le cuesta caro la vida. Mi amor.